Las informaciones, comentarios y opiniones transmitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. Ni sumisa ni devota, ni tu princesa ni tu belleza. Soy mujer linda, libre y loca. Soy una infractora de mente. ¡Infractoras de mente! Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Mujeres alterando el sistema. Hola, hola amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un jueves más de Infractoras de Mentes, un programa de la Coordinadora Juvenil. Yo soy Saraí y estoy con... Palenque. Y hola, hola a toda la gente que ya se suma a la 940M y que también está por ahí en las redes sociales, escuchándonos vía internet. Un saludazo para todas y todos y bueno, vamos a comenzar el programa. Hoy vamos a tener el tema de... Bueno, hoy vamos a conversar sobre apoyo en casos relacionados a la violencia. Muchas y muchos conocemos a mujeres principalmente, que somos las que más violencia vivimos y que no sabemos en realidad qué decirles, qué hacer, cómo apoyarles. Entonces, creo que este intercambio de ideas, de experiencias, nos puede ayudar justamente para que poco a poco vayamos rompiendo y erradicando esa peste que es la violencia, ¿no? Sí, también invitar a toda la gente a que se sume al programa, que nos llame, que comente, que nos diga, porque este, en realidad el tema de la violencia, creo que todas y todos hemos pasado alguna vez en nuestras vidas. Entonces es como bonito que puedan también compartir sus experiencias, que podamos conversar sobre este tema y que podamos ver medidas, tips y cosas que nos puedan ayudar como a enfrentar a estas cuestiones de violencia que vivimos diariamente y en este caso más las mujeres. Igual tenemos una preguntita para todas y todos, pero especialmente todas las mujeres, y es: ¿cuántas veces al día nos sentimos agredidas, ya sea psicológicamente o físicamente o las otras formas de violencia, ¿no? ¿Cuántas veces al día? Entonces ustedes se preguntarán, sí, en la calle, sí, esas también cuentan, las de la casa, esas también cuentan, las que estás con tus amigos y amigas, esas también cuentan. Así que les dejamos con esa pregunta y bueno, vamos a pasar a nuestro segmento La Dupleta, que hoy tenemos a... De Espaldas al Patriarcado. Es un grupo de mujeres españolas, feministas, activistas, escritoras e intérpretes. Perdón, se me quedó ahí. De sus canciones. Igual esta De Espaldas al Patriarcado es una propuesta musical que plantea justamente temas cotidianos de las mujeres, de los hombres, de las relaciones entre personas, ¿no?, entre seres humanos, y cómo esa convivencia debería ser más armónica, más respetuosa desde las diversidades, ¿no? Entonces, hoy vamos a escuchar la primera canción, es Lobo Feroz. Lobo Feroz y la segunda de una vez, anunciémosle, ¿no? Ya. Tuturutu, Turu, esa es la segunda canción, vamos a escuchar entonces las dos y ya volvemos. Con ella

en el afán de acompañar, de apoyar a una persona, muchas veces también nos llenamos de iras, conociendo la situación que vivió esta persona, ya sea, no sé, violencia física, violencia sexual o cualquier otro tipo de violencia, y es como que una persona tan cercana a uno le afecta también, ¿no? Y lo que uno busca es respuestas, pero muchas veces las personas que son afectadas directamente necesitan solo en ese momento desahogar, yo digo, o sea, como sacar, contar, necesitan ese acompañamiento y más bien eso es lo que deberíamos hacer, ¿no? No invadir como un poco, proponer cosas directamente así como haz esto, sino más bien ir acompañando y ir viendo qué es lo que las decisiones que va tomando la persona. Igual hay que tomar en cuenta que las decisiones, justamente eso es lo que no está claro y nos pueden decir. Claro, pero en situaciones de violencia no se sabe qué hacer simplemente, pero sí, eso es real, pero tampoco podemos decir qué hacer porque hay varios factores y eso hay que ir desenredando todos esos nudos, pero parte fundamental es el consentimiento de la mujer, de la persona violentada, para enfrentar lo que está viviendo, y nosotras el papel que jugamos como amigas, como hermanas, como personas que acompañamos en situación de violencia, es eso, respetar el consentimiento. Y esto también nos hace pensar, por ejemplo, en las relaciones de noviazgo, cómo uno puede o una creer algo o asumir a veces cosas al comenzar la relación, por ejemplo. Y eso no necesariamente tiene por qué ser así. Entonces ahí comienza a trabajarse todo el tema de los acuerdos, ¿no es cierto? La comunicación, ir llegando a consensos, ir llegando a acuerdos, plantearse, una metodología de relaciones afectivas, digamos, que poco a poco nos van a ayudar a fortalecer, a afianzar esa relación entre dos personas en una pareja, ¿no? Eso también forma parte de los mecanismos que podemos tomar para evitar llegar a situaciones de violencia. Sí, lo que dice la Saraí es súper chévere, ¿no? Y creo que también parte de... es que el tema de la violencia es súper complejo, ¿no? Yo creo que sí hay que irlo como midiendo, irlo con así como con así tan con pinzas, ir el tema o irlo discutiendo, ¿no? Porque sí, ahí intervienen muchas cosas, de emociones, un montón de también recuerdos, un montón de la vida pasada también que uno pudo vivir, porque a veces también se repiten esas cosas. Entonces es importante como tener esa, como decía la Saraí, con pinzas, ir como ser cautelosos y cautelosas, si tuviera en ese sentido. Sí, bueno, vamos a escuchar otra cancioncita y regresamos, sin palabras de bebé. Si tuviera por un momento el tiempo en mi mano, no diría nada, no diría nada. Si tuviera por un momento el tiempo en mi mano, solo te miraría, lo haría todo más fácil, sin palabras. Sin palabra, para no herir, para no conocer nada de ti. Sin palabra, para no escuchar tu voz y luego tener que echarla de menos. Sin palabra, para no herir, para no conocer nada de ti. Sin palabra, para no escuchar tu voz y luego tener que echarla de menos. Tú me decías, carita linda, cuando dormía en tu cama. Ahora no dices nada, ahora no dices nada. Tú me decías, carita linda, cuando dormía en tu cama. Mejor no digas nada, las balas no hieren a los fantasmas. Van sin palabras para no herir, para no conocer nada de ti. Sin palabras, para no escuchar tu voz y luego tener que echarla de menos. Sin palabras, para no herir, para no conocer nada de ti. Sin palabras, para no escuchar tu voz y luego tener que echarla de menos. Oh, en un columpio que está parado. Todo se balancea a mi alrededor. Y hoy hace frío en la calle, hace frío en mi casa, hace mucho frío. No quiero oír ni una palabra más. Voy a borrar cada sonido de mi voz. Sin palabras para no herir, para no conocer nada de ti. Sin palabras para no escuchar tu voz y luego tener que echarla de menos. Sin palabras para no herir, para no conocer nada de ti. Sin palabras para no escuchar tu voz y luego tener que echarla de menos. Sin palabras para no herir, para no conocer nada de ti. Sin palabras para no escuchar tu voz y luego tener que echarla de menos. Estamos de regreso, estamos oyendo la canción Sin Palabras de Bebé, una canción un poco triste, pero al mismo tiempo creo que nos muestra un montón de cosas de lo que sucede diariamente, ¿no? El tema de violencia, y al mismo tiempo también nos pone como alertas, yo diría, a ver qué es lo que puede pasar y cómo actuar. Sí, igual en nuestro tema de hoy, que estamos hablando sobre el apoyo en casos en caso de violencia, otra de las palabras clave, digamos, o de los elementos que estamos trabajando, uno era el consentimiento, que es importantazo y que ya hablamos. Otro es la escucha, ¿no? O sea, ¿qué representa escuchar? A veces creemos que dialogar es que solo una persona hable y ya. No, eso no es un diálogo, ¿no? Entonces, en situaciones de violencia, uno de los principales factores es esa comunicación, pero escuchar a la persona que ha vivido o que está viviendo o enfrentando la violencia es otro elemento súper importante. No cortarle mientras nos está contando, no cambiarle de tema y preguntarle cosas muy íntimas si es que no nos quiere decir. Más bien escucharle, porque esa representa una forma de desahogo. Y eso también es parte del proceso de sanación y de enfrentar esa violencia, ¿no? Sí, y hay en la cuestión de escuchar, hay millón formas de escuchar, ¿no? Como decíamos, ¿no? Puede ser una así, que estés escuchando y no digas nada, ¿no? Que puede ser, yo creo, la más recomendable, ¿no? El escuchar, que esperar que la otra persona se desahogue y diga todo lo que está sintiendo, y también uno como ponerse en los zapatos de esa persona, ¿no? Pensando en qué uno quisiera o espera de una persona que te escuche, ¿no? Si es que tú estás viviendo un caso de violencia. Igual, también ir como midiendo esas cosas, ¿no? Por ejemplo, si tienes bastante confianza con esa persona, capaz comentar algunas cosas sí puede ser factible, ¿no? Pero si no, capaz mejor solo escuchar. O ir viendo eso, porque también uno, cuando va desarrollando como relaciones fuertes con alguien, también como que va conociendo, ¿no? Hasta qué punto uno puede decir ciertas cosas, pero nosotros recomendamos que se escuche y si se puede hablar menos, lo hagamos. Sí, también, o sea, como decía el Fabián, ir viendo, ¿no? Según la afinidad, la confianza que se tenga con la otra persona, o también puede ser, y es muy útil, dar nuestros propios testimonios, nuestras experiencias, porque eso a veces hace que las mujeres o las personas que estén viviendo violencia puedan comparar lo que les pasa a ellas con lo que le pasó a esta otra persona, con lo que pasó a su amiga, etcétera, y ahí ir, digamos, no sé, completando este mapa de que sí, la violencia va más allá de lo que me pasa a mí. La violencia responde a cosas mucho más complejas, a un modelo violento en sí mismo y que se reproduce en estas pequeñas prácticas, ¿no? Entonces, escuchar, a veces no es necesario decir algo, opinar y a veces ni siquiera contar tu propio testimonio o lo que conoces, sino un abrazo también, un aliento, un ánimo, también forma parte de estos, digamos, apoyos en caso de violencia, ¿no? Sí, algunos tips también queríamos como dar en esta parte de escuchar, ¿no? Creemos que algunos errores, si se pueden decir como errores, no sé si sean errores, pero que se cometen a la hora como de escuchar, es como exagerar así los sentimientos, haciendo como más intensos, o sea, mostrándolos como más intensos de lo que son, ¿no? Capaz no está tan mal y nosotros, no, pero ya no estés mal, o sea, podemos como intensificar eso que no existe tampoco, ¿no? Entonces eso, como evitar esas cosas, sino más bien como ir midiendo, como decía la Sara ahí, o también puede pasar lo contrario, ¿no? Que es, puede ser otro error también, ¿no? Como minimizar los sentimientos, como todo bien, no, o sea, puede superarlo, así todo bien. Más bien, como tener cuidado en esas cosas. También, otro tips que, así como erróneo, que nosotros le pusimos como ese término, es repetir lo que te contó esa persona, sin darle como ese análisis, ¿no? Es decir, preferible no repetir tantas veces lo que alguien te cuenta. O sea, si te cuenta así algo fuerte que sucedió, como intentar no repetirlo y repetirlo y repetir, sino más bien analizar eso y tratar de entender, ¿no? De entender y no repetir. Sí, en este último, por ejemplo, de repetir, sin identificar qué elementos más hay en ese suceso, digamos. Entonces te cuentan, por ejemplo, no, es que, no sé, rompió el acuerdo que teníamos de monogamia, por ejemplo, de estar solo entre la pareja. Y claro, y tú puedes, como decíamos, decir, exagerar, ¿no? Este man es que siempre ha sido así, este ya ha hecho un montón de cosas parecidas. A veces ni siquiera sabemos si eso es real, pero hacemos que la persona con la que nos contó eso se sienta peor, porque nosotros estamos volviendo incluso más difícil esa situación. Decir, pero bueno, ya así mismo son los hombres, ¿no? Es naturalizar eso, ¿no? Entonces ese es otro error. Y, por ejemplo, sí sería importante decir, a ver, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se rompió ese acuerdo? ¿Profundizaron mucho? Ya. O, por ejemplo, no sé, ¿te dijo algo antes de que pase eso? ¿Cómo le notaste? ¿Cómo estabas tú? O sea, ir descifrando esas cosas también es importante, porque la violencia, como decíamos antes, es muy compleja y hay que saber trabajarla, enfrentarla y justamente para erradicarla, ¿no? Entonces, bueno, ahorita nos vamos a la pausa y regresamos. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. área de la mujer en Ela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 3 de la tarde y 30 minutos. ¿Qué haces, niña? Probando mis habilidades para ver si puedo ser parte del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Como aficionada es posible? Por supuesto. Mira que necesito educación y experiencia en canto, que ya la tengo. Lectura musical, y estoy dentro de la edad que requieren, o sea, entre los 19 y los 25 años. Yo soy músico. También tienes oportunidad. Debes acudir desde el 6 hasta el viernes 31 de enero de 2014 a la sala de ensayos del coro que está en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 4 a 8 de la noche. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Ni sumisa ni devota, ni tu princesa ni tu belleza. Soy mujer linda, libre y loca. Soy una infractora de mente. Infractoras de mente. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Mujeres alterando el sistema. Hola amigas, amigos, estamos en Infractoras de Mentes hablando de cómo dar acompañamiento en casos de violencia, ¿no? Muchas veces no sabemos qué hacer cuando una amiga, una hermana o alguien está viviendo situaciones así complicadas como son como es en general la violencia. Y estábamos justo hablando de algunos errores que se comete cuando se está escuchando. Escuchar es uno de los elementos súper importantes para dar ese acompañamiento en casos de violencia. Entonces, bueno, exagerar los sentimientos, minimizar también la situación, pero otro elemento más, como un error que solemos cometer, es omitir parte de la historia o de lo que nos está contando la mujer, ¿no? La persona que está viviendo violencia. Y eso es complicado, porque escuchar tiene que representar ese momento de concentración, de respeto, de que tú lo que estás haciendo es ponerte en los zapatos de la otra persona. Entonces, si la mujer o la persona que vive violencia te cuenta algo y tú haces como que si nada, claro, eso puede ser contraproducente porque generas lejanía, después tal vez no te confía tanto las cosas, o simplemente no vas a poder apoyarla porque se te pasó un elemento de lo que te contó, y tal vez puede ser por ahí una forma de identificar los errores, ¿no? O lo que complicó aún más la situación, ¿no? Entonces, eso como algunos tips para recordar en el tema de la escucha. Sí, bueno, también siguiendo algunas cosillas más que podríamos poner en práctica al momento como de escuchar. Entre esas estaría como el aceptamiento de los sentimientos, es decir, escuchar es eso, no aceptar también lo que la otra persona está sintiendo, lo que está diciendo, y como tratar de ser sensible a eso que está viviendo y está sintiendo en ese momento. Eso sería como aceptar esos sentimientos, ¿no? También querer y tener tiempo suficiente sin importar ninguna otra cosa, ¿no? Eso creo que también es súper importante, ¿no? Que podamos dar el tiempo, ¿no? Tiempo necesario a la persona que está hablando, que nos quiere contar algo, que se abrió, porque también contar estas cosas implica que estás rompiendo con ese momento de silencio que puedes mantenerlo internamente, ¿no? Sino que quieres compartir, ya quieres sacarlo. Entonces, si alguien ya se lanza a decirte esas cosas es porque en realidad confía en ti. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué implica darle tiempo a escuchar a esa persona? Es, por ejemplo, tiempo de calidad. No va a estar sonando el celular un montón de veces y voy a estar contestando mientras mi amiga me está contando lo terrible de su situación. O sea, es también respeto, ¿no? Y dedicarle un tiempo pleno, un tiempo así íntegro y un tiempo así bueno, ¿no? Para poder ayudarle y escucharle. Entonces, tener cuidado con estas cosas, porque sobre todo en estos tiempos donde estamos corriendo por aquí, por allá, estamos con los mensajes, con el WhatsApp y todas esas cosas, o sea, apaguemos eso, luego, así como un ratito y dediquémosle tiempo a esta otra persona, porque eso es parte de lo que representa apoyar en casos de violencia, ¿no? Sí, justamente en referencia a eso, es como, yo digo, si en, no sé, nos llaman en este momento y no tenemos tiempo o tenemos corto tiempo, preferible como decir, oye, ahorita no puedo, pero más bien, ¿qué te parece mañana? Como planificar eso también para topemos, poder... Topemos, te caigo a la casa o vamos a algún lugar o... O sea, buscar alternativas, estrategias, ¿no? Pero sí, dedicarle un buen tiempo, ¿ya? Otro elemento que nos puede servir para acompañar en casos de violencia es justamente mantener ese compromiso, ese sentido de querer ayudarle. O sea, mantener eso vivo y no así que me importistas, bueno, esto ya te va a pasar y punto, y no, sino estar ahí acompañando, dando seguimiento, estando dispuesta a ayudarle. Claro. También otro tip sería como tener confianza en que ella o él puede resolver sus propios problemas, porque también eso es algo que nos pasa, ¿no? Muchas veces cuando nosotros queremos como apoyar, acompañar, como que buscamos nosotros resolver también el problema, ¿no? Entonces damos consejos cómo nosotros creemos que se debería resolver. Entonces más bien es como el acompañar y el escuchar también implica como en este caso, como creer que esa persona también puede resolver sus problemas, que ella es capaz de resolver sus problemas, pero que en ese momento capaz necesita solo... desahogarse, ¿no? Pero como tener confianza en esa persona, ¿no? Tener confianza de que él o ella puede resolver el conflicto. Sí, y animarle, ¿no? Así recordarle que en ella o en él está la decisión de lo que va a hacer de su vida o lo que va a hacer frente a esa situación en concreto que esté pasando, pero es recordar el derecho a decidir que tiene cada y esa capacidad de transformar la realidad a partir de la toma de decisiones, ¿no? Entonces, compartir información que puede ser clave, por ejemplo, personas que nosotras conocemos les puede ayudar, son cosas que sí, efectivamente las podemos compartir y que pueden hacerle bien, pero de cara a eso, a que ella sea quien decida o él sea quien decida qué va a pasar, ¿no? Y finalmente, digamos, dentro de nuestra pequeña lista de sugerencias para acompañar en casos de violencia está separar los sentimientos, digamos, que vienen de la cabeza, digamos, los sentimientos razonables y poder empatar, ¿no? Conectar con el dolor que siente la persona, pero sin creer que eso le puede incapacitar para transformar la situación que esté viviendo, ¿no? O sea, una cosa es, sí, lo concreto, lo que está pasando, y otra es lo que está sintiendo, todas esas sensaciones mezcladas que hay en situaciones de violencia, pero lo que atraviesa eso es que puede decidir y que puede transformar esa realidad. Sí, porque justamente en esos momentos es como todo, es una mezcla de todo. Sí, no sé, en, como hablamos de un ejemplo, en una violencia en el caso de un noviazgo, ¿no? Capaz puedes decir, yo le quiero, pero ¿cómo le voy a denunciar? Entonces ahí ya una cosa razonable de ley, le tengo que denunciar porque me ha golpeado, pero yo le quiero. Entonces ahí hay una mezcla total de un montón de cosas, pero sí es importante como hacer esa separación, ¿no? O sea, como darle, dar tiempo, yo digo, como para resolver cada cosa, ¿no? Si el sentimiento es algo fuerte que está ahí, como dar ese tiempo para desahogarse, para hablarlo, pero también dar tiempo como para pensar las cosas que pasan en realidad, lo que está sucediendo, lo que sucedió, para poder tomar decisiones. Sí, exactamente. Y bueno, vamos a una cancioncita de Estrechinato y Tú, A la sombra de mi sombra, recordar el colegio. Sombrero, sombrero de larga faja que recogió del suelo. Lo haré con el ala ancha que casi llega hasta el cielo. A muchas veces no ver las cosas que ver, no quiero. No quiero ver injusticia ni miseria. No quiero ver militares ni princesas. No quiero ver dictadura ni pobreza. No quiero ver religiones ricas ni reinas. Solo quiero yo ver a los pobres sin miseria. A los ricos sin dinero desnudos en esta tierra. A infinitos corazones unidos por el amor y unidos contra la guerra. A la sombra de mi sombra estoy haciendo un sombrero. Pero voy a dejar de hacerlo y voy a luchar contra el fuego. Sombrero, escuchábamos Entre Chinato y Tú, A la Sombra de Mi Sombra, y yo recordaba mis tiempos colegiales. El familiar se me burlaba. O sea, yo no, esa canción yo no, nunca la había escuchado. Bueno, y la influencia y rockera. No, ya. A ver, y bueno, estábamos hablando así de esos casos tan cotidianos, ¿no? De la violencia que vivimos. Y les recordamos la pregunta del inicio del programa, que era: ¿cuántas veces al día vivimos violencia, no? ¿Cuántas? Tanto las violencias, las que consideremos, las de la calle, las de la casa, las de los círculos de los amigos. Y contemos, hombres y mujeres, contemos. Si es que nuestras novias, si las sus novias, digamos, a los chicos, también les agreden de alguna manera, pues también a trabajar, identificar que eso no les gusta, que eso es violencia, y dialogar y trabajar para que no se lleguen a extremos, y más bien ir construyendo relaciones sólidas a partir del diálogo y de la confrontación. No tengamos miedo a confrontar eso, porque si no, después ya es mucho más difícil enfrentar y erradicar esa violencia, ¿no? Sí, y con respecto a eso, a veces yo creo que sí hay... cuando nos pasa un caso, una cuestión de violencia, como decía la pregunta inicial, ¿no? En la casa, en el colegio, en el bus mismo. Entonces, a veces también yo creo que me ponía a pensar bastante en que a veces uno tiene hasta propias contradicciones cuando es víctima de violencia. No sé, cuando estás en el bus y alguien te agrede, te dice alguna cosa, y es como que uno se llena de ira por dentro y quiere decirlo, pero también sientes que está mal decirlo porque luego la gente qué dirá. Entonces uno a veces se llena también de contradicciones internas, pero yo creo que es importante decirlo, ¿no? Decirlo, aunque la gente, porque ha pasado, yo he visto gente que dice, ay, está loca, o este loco, ¿qué le pasa? Se raya, no sé qué. Pero si no lo dices, esta nota se va a mantener, ¿no? Si lo mantiene, si no dices nada, si haces silencio, lo que haces es como validar ese tipo de violencias, ¿no? Entonces es importante hablarlo, por eso decirlo, enfrentarlo, aunque a veces es difícil, es duro, te cueste, capaz sales mal parqueado, pero si no lo decimos, esto va a seguir así siempre. Sí, igual en ese sentido, tal vez mientras más y más vayamos enfrentando, confrontando y diciendo lo que nos molesta, lo que nos hace sentir mal, también es para mí una forma de romper con esa herencia, con esos círculos de violencia que hemos heredado. Porque me acuerdo mis tías o alguien me decía, no, pero eso es así, eso ha sido así, nosotros también enfrentamos eso y ya después te vas acostumbrando, cosas así, ¿no? Y eso realmente es cultural, o sea, la violencia en nuestro país lamentablemente forma parte de nuestra cultura, y afortunadamente, por suerte, digamos, la cultura se transforma. Entonces, como nuevas generaciones, como jóvenes que estamos dialogando de estos temas, es debatir, enfrentar, gritar. Y en un punto la violencia así también es legítima. En estos casos, hablando de violencia, la autodefensa, por ejemplo, o no sé, la respuesta física en un punto, digamos, también es legítima. No digo que es la única forma, pero sí que perdamos miedo a saber defendernos, por ejemplo. Eso también forma parte del empoderamiento, de prepararnos para enfrentar estas situaciones que van más allá de saber responder físicamente, obviamente. Sí, también yo quiero animar a todos los hombres que están escuchándonos que también como que hagamos un análisis, ¿no? Porque como hablamos ahorita, tips de acompañamiento y un montón de cosas, también creo que el acompañar implica en el camino cuestionarte también, ¿no? No solo ya bacán, hoy le acompañé a una persona, le escuché, bla, bla, bla, sino también implica a partir de eso tener una reflexión propia, interna, y no repetir un montón de prácticas que están constantemente en nosotros como hombres, súper densas, súper violentas, que agreden a las mujeres. Entonces sí invito, ¿no?, a que podamos como cuestionarnos esas cosas y esas prácticas que tenemos y pensarnos día a día cada acción que hagamos, ¿no? Porque sí creo que como hombres a veces somos demasiado violentos y agredimos full. Entonces, como eso invito, ¿no?, a que nos podamos pensar nuevas formas de relacionarte, nuevas formas de ser hombre también, de construirte como hombre y rompiendo con estas lógicas. Ya lloro. Qué bien, o sea, esa invitación a construir nuevas masculinidades creo que es fundamental en este diálogo de enfrentar la violencia y querer erradicarla y asumir ese compromiso, hombres, mujeres, jóvenes, adultas, adultos y niños también, ¿no? O sea, no nos olvidemos que estamos mostrando otras formas a los niños y a las niñas y ojalá esas formas sean sin violencias. Entonces, digamos, esto tiene que ser como un diablo huma, digamos, cuando tiene los ojos para atrás y para adelante, ¿no? Viendo al pasado, viendo al futuro, pero estando centrado en el presente también. Entonces, esos simbolismos también vayamos adaptando estos compromisos por vidas más justas, más dignas, por mundos posibles, ¿no? Otros mundos posibles. Y bueno, vamos a irnos con otra cancioncita de Doctor Crápula para todos, todo. Por ya favor. Ya ha sido comprado, no se sabe quién le compró a quién. Todo lo que es una partió muy bien, ya no puedo mandar, ya no puedo hacer nada. Ahora son propiedad privada. Si me paso las fronteras nacionales, yo simplemente colecciones personales me devuelvan. Porque no soy de allá, pero tampoco de acá. Porque la tierra ya está vendida. Son los pocos que la tienen dividida. Este país es tuyo y mío, el continente es mío, el continente es tuyo y mío, este planeta es mío, este planeta es tuyo y mío, el universo no es de ellos, el universo es tuyo y nuestro. No pase, no digas sin ser autorizado, que este terreno ya ha sido comprado, no se sabe quién le compró a quién. Solo que es una pasión y quien ya no puedo pasar, ya no puedo hacer nada. Ahora son propiedad privada. Si me paso las fronteras nacionales, yo también tengo lecciones personales. Me devuelvan, porque no soy de allá, pero tampoco de acá. Porque la tierra ya está vendida. Son los pocos que la tienen dividida. Este país es mío, este país es tuyo y mío. El continente es mío, el continente es tuyo y mío. Este planeta es mío, este planeta es tuyo. El universo no es de ellos, el universo es tuyo y nuestro. Este país es mío, este país es tuyo y mío. Continente es mío, continente es tuyo y mío. Este planeta es mío, este planeta es tuyo y mío. El universo fuerte ellos. Y bueno, estamos de regreso, estamos escuchando la canción de Doctor Crápula, Todo para Todas y Todos. Un poco como para cerrar el programa, ¿no? En el sentido de que este mundo es de todas y todos. Y por eso debemos generar nuevas relaciones, por eso debemos cambiar muchas cosas, pensarnos muchas cosas internamente, ir construyendo un mundo más lindo, más bonito, sin violencia, pero también respondiendo un montón de cosas que están mal, ¿no? O sea, no quedarnos callados tampoco. Igual una invitación es a poder cerrar los ciclos, ¿no? O sea, muchas veces ya digamos que se toman decisiones de alejarse completamente de quien te agredió, de quien te generó mucho dolor, y ya eso fue bastante, digamos. pero a veces no es suficiente. Entonces, como sanar completamente, aprender de eso, digamos, de lo que pasamos, de lo que vivimos, de lo que acompañamos, porque acompañar también te deja muchas lecciones profundas y cuestionamientos, como planteaba el Fabián. Entonces, eso, a no creer, o sea, hay que darnos un seguimiento, escucharnos, y en ese escucharnos, por ejemplo, volver, por ejemplo, nuestra mirada a nosotras y nosotros mismos, evaluarnos, hacernos una especie de radiografía, ¿no? E ir, a veces puede ser como remover el pasado y eso puede ser muy duro, pero a veces eso nos puede ayudar a que el futuro sea más llevadero, más fluido, ¿no? Entonces esa es otra invitación que les hacemos. Sí, y lo que decías a mí me dejó pensando bastante el tema de cerrar esos círculos, ¿no? Porque eso creo que es lo más complicado cuando uno vive una relación o mantiene una relación fuerte con alguien, ¿no? Porque cuando ya convives bastante tiempo, compartes bastante tiempo con alguien, es como se genera algo, ¿no? Una unión, una fuerza, un lazo fuerte. Y el romper ese lazo, el cortar ese lazo y separarte es algo fuerte, ¿no? Es el primer paso como para alejarte, para como romper este círculo de violencia que decíamos, pero también es cerrar, ¿no? O sea, como ya bacán, rompí, pero sé que no voy a volver tampoco, ¿no? Entonces eso me parece importante, cerrar ese círculo y saber que si se cierra algo implica retomar algo nuevo también, ¿no? O sea, se cierra algo para comenzar algo nuevo, se termina de escribir una página para comenzar una nueva página, pero la página anterior sigue ahí, ¿no? Sigue en el pasado, como decía el Diabluma, ¿no? Ves al pasado, pero eso te permite proyectarte al futuro para mejorar, para ser mejor persona, para también no repetir esas prácticas, esas lógicas, y más bien cambiar y ser cada día una mejor persona, yo diría. Y como una invitación final, digamos, también no olvidemos nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro lenguaje corporal, de escucharnos, de tomarnos un tecito, una bielita, un cafecito, con amigas, con amigos, mover el cuerpo, no sé, ir de viaje, salir a la ventana y respirar, no sé, o sea, retomar estas pequeñas cositas grandes de la vida que tenemos y bueno, no dejarnos de amar, ¿no? Y caminar por ese reencuentro, esa reconstrucción permanente, construcción y reconstrucción, ¿no? Y bueno, les dejamos con eso. Ustedes saben que cuentan con la coordinadora juvenil para cualquier cosa y en temas de violencia también, pues. Y bueno, qué grato este programa. Y nos vemos el próximo jueves. Sí, muchas gracias a toda la gente que está escuchando. Y bueno, también si tienen comentarios, sugerencias para el próximo programa, envíenlo más al Facebook. Ahí están abierto el espacio como para que puedan comentar todo lo que quieran. Igual si necesitan información, llámenos, escríbanos a nuestros correos. Ahí todo está en Facebook, el de la Coordinadora Juvenil. Y estamos ahí como para apoyar y para abrazar y para poner un hombro ahí si necesitan algo. Sí, igual, muchas gracias en cabina y nos vemos el próximo jueves. Ya, chao, chao. Ni sumisa ni devota, ni